por radio, lo único que necesita el oyente, tal vez sea un radio. Todo lo que sale al aire en los canales, en los noticieros, está absolutamente controlado. Ustedes lo saben perfectamente. Que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera. Hasta la victoria siempre. Patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario. Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también. Doy la bienvenida entonces al capítulo número 25 de Atrapados en Libertad en AM530 en La Voz de las Madres. Nos estás escuchando también en Radio Éter, www.radioeter.com.ar, en sucesivas repeticiones allí y en vivo y en directo también por internet en la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que es www.madres.org. Nos podés visitar en la página y chequear los programas anteriores, y la dirección es www.atrapadosenradio.blogspot.com, y te podés poner en contacto con nosotros a las direcciones de mail, que son las siguientes: atrapadosenlibertad@hotmail.com, también para mensajería instantánea, esta dirección que te acabo de nombrar, y para correo electrónico principalmente atrapados@madres.org. Puedes dejarnos tu mensaje grabado en el teléfono de la producción, que es 4567-3606. El programa lo hacemos con Sebastián Gómez en la operación técnica, en los controles y cuidando que todo salga prolijo, en las locuciones artísticas José Castillo, en las locuciones periodísticas Martín Novoa. Trabajamos en la producción junto a Ana La Mónica y Hernán Palmiciano. Mi nombre es Leo Vázquez y a lo largo de toda la emisión vas a estar escuchando las numerosas colaboraciones que tuvimos para la producción de este programa. Y como ya escuchaste en la apertura, estás en la primera emisión del ciclo que hemos dado en llamar Julio Histórico, en el cual vamos a recorrer durante las 4 emisiones del mes de julio de este año 2008 a 4 personajes que constituyeron la nueva sociedad argentina y que hicieron posible la independencia y la liberación del país a través de la que comúnmente llamamos la Revolución de Mayo. En este caso, y en la primera emisión del ciclo histórico, en el capítulo 25 de Atrapados en Libertad, el general don José de San Martín en AM530 en La Voz de las Madres. Atrapados en Libertad. Para meternos ya de lleno en el contenido histórico del programa del día de la fecha al respecto del general San Martín, al que escuchábamos inicialmente era al historiador Norberto Galasso, a quien ya has escuchado en otras emisiones en este programa, en Atrapados en Libertad, y que es uno de los más destacados pensadores argentinos y ha llevado a lo largo de toda su vida una lucha inclaudicable por el rescate de la verdad histórica, como sucede con su libro San Martín, Padre de la Patria o Mitre de la Historia, presentado en el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, allí en Avenida Plata 2193, a fines del 2006. Intelectual orgánico como ninguno, rescata a aquellos patriotas que defendieron la causa nacional y enfrentaron los imperios de turno. Galasso dio vida a Raúl Escalabrino Ortiz, Arturo Jaureche, Manuel Ugarte, Hernández Arregui, entre otros, bautizándolo como los malditos de la historia para describir a aquellas figuras que fueron intencionalmente silenciadas por la historia oficial. En San Martín, Padre de la Patria o Mitre de la Historia, el escritor sostiene que los argentinos cometen un error al considerar a Mitre como Padre de la Historia y a San Martín como Padre de la Patria. Afirma, por el contrario, que Mitre escribió una historia de San Martín que permite a los enemigos del libertador calificarlo como agente al servicio de Gran Bretaña, por lo cual debería abandonar su condición de Padre de la Patria, pero que en ese caso Mitre habría sido enmendado de tal forma que ya no podría continuar como Padre de la Historia Argentina. Más adelante vamos a estar escuchando más fragmentos de la entrevista que hicimos con Norberto Galasso al respecto de la Revolución de Mayo y en este caso del general San Martín. Lo que te propongo que escuchemos ahora es un fragmento de un trabajo que hicieron para el programa Marca de Radio, la producción de aquel programa, con textos de María Inés Hock y David Sanasi, con el asesoramiento histórico de Felipe Piña y con las locuciones de Eduardo Aliberti como el periodista Gaitán y de Quique Pessoa como el general San Martín. Justamente a Quique Pessoa, ya sabés, lo puedes encontrar después de este programa en la 530 en Atrapados en Libertad, con el desconcierto del domingo, en este caso en un resumen con las mejores partes de cada emisión semanal, los sábados a las 21 horas, justamente después de Atrapados en Libertad. En este caso lo vas a escuchar haciendo, como te decía recién, la voz del general José de San Martín. Este trabajo cuenta además con la sonorización de Adrián Gargiulo y la edición de Agustín Tealdo y Mariano Randazzo. Te propongo, para ir conociendo un poco más a fondo y dejando de lado la historia inculcada principalmente desde las instituciones escolares o desde los establecimientos educativos, escuchar el primer fragmento de este trabajo que refiere a la entrevista de justamente el periodista Gaitán al general San Martín el 15 de octubre de 1812 y los acontecimientos sucedidos de allí en adelante. Ciudad de Santa María de los Buenos Aires, Solar del Retiro, Regimiento de Granaderos a Caballo. Siendo las horas de la mañana del 15 de octubre de 1812, estoy frente a un hombre moreno, de mediana estatura, vestido con su uniforme militar. ¿Es usted el teniente coronel José de San Martín? Así es, sea usted bienvenido. Es un placer. Soy Eduardo Álvarez Gaitán, del periódico La Gaceta. Gaitán, le agradezco su tiempo, señor. No es lo que sobra en estos últimos días, recién acallada la revolución. Precisamente por eso, ¿no? Siendo usted uno de los protagonistas... Yo diría mejor partícipe, caballero. Bueno, como usted guste, protagonista o partícipe. La sociedad desea conocer algo más sobre su historia personal. Soy un compatriota nacido en Yapeyú, provincia de las Misiones, en 1778. El menor de 5 hermanos e hijo de padres militar que, como es correspondiente, ha seguido la misma carrera. De niño partí con mi familia para España, donde estudié ingresando como cadete en el regimiento de Murcia. En fin... Participé en la guerra contra las fuerzas napoleónicas. Medalla de oro, ¿verdad? Por mi desempeño en Bailén. Uh-huh. Sí, así es. ¿Por qué el regreso, señor? Diga usted, ¿qué se puede esperar de un oficial con ideas liberales que se entera de una revolución en la tierra que lo vio nacer? Pedir el retiro del ejército español y regresar. Eso es, previo paso por Inglaterra. Hábleme de Londres, teniente. Hábleme de Londres y de la gran hermandad americana, el plan Maitland, ¿no es cierto? Ah, ya usted, caballero. Veo que estáis al tanto. Nadie bien informado desconoce que la gran hermandad americana, fundada por el venezolano don Francisco de Miranda, es una logia masónica que se propone liberar América con la ayuda financiera de los ingleses. ¿Ingleses? Sí, ingleses. Vistos como acérrimos enemigos de los españoles, de quienes hasta ahora se nos considera dependientes a los ojos del mundo. ¿Y cuál es el motivo de gracia? Disculpe, señor San Martín, es su acento. Vale, caballero, que... son casi 30 años en la península ibérica. Está bien, disculpe. Continúe, por favor, el plan Midland. Sí, elaborado por el general Thomas Midland, quien aconsejó tomar Lima, capital del virreinato del Perú, por vía marítima, a través de la Capitanía General de Chile. ¿Y cuál es su opinión? Interesante, estratégicamente interesante, pero solo posible si se conoce el terreno y se poseen los hombres y las armas adecuadas. Tenemos conocimiento de que usted, junto con otros compañeros de viaje, han fundado la Logia Lautaro. Vea, señor, cualquier hombre honorable decide trabajar para la independencia de América y su bienestar en un marco de justicia. ¿Usted considera justa la revolución del 8 de octubre pasado, la caída del primer triunvirato? A los ojos del descontento popular y el malestar por los abusos, sí, así es. ¿Abusos? ¿Abusos de algún hombre fuerte? No sé a quién se refiere. Bernardino Rivadavia. No se trata de una voluntad única y absoluta, sino de varias voluntades, con el afán de reunificar las provincias, convocar a un congreso y a una asamblea constituyente. Pero, permítanme, no alimentar la equivocada idea de que las tropas están, como regularmente se piensa, para erigir gobiernos o fomentar la tiranía. La tropa del regimiento de granaderos a caballo es muy nueva, ¿verdad? De reciente organización. Este año, mis muchachos aún no han tenido su bautismo de fuego. Intuyo que ese día no está lejano. Bien, ahora sí me disculpáis, caballero, me requieren mis deberes. Le agradezco, señor San Martín, y por favor envíe mis respetos a su flamante esposa, ¿sí? Doña Remedios. Gracias, así lo haré. En instantes, el segundo fragmento de la entrevista entre Eduardo Álvarez Gaitán, periodista de La Gaceta, y el general José de San Martín. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. De enero de 1817. El ejército de los Andes acaba de entrar en el Paso de los Patos y no he podido lograr aún una cita con el general San Martín. No es fácil tratándose de este hombre y de esta empresa. La última vez que lo vi fue en Tucumán, en 1814, a poco de su renuncia al ejército del norte, siendo imposible el diálogo. Mis contactos ante Güemes en aquel momento tampoco dieron sus frutos. Espero que otras gestiones realizadas hoy tengan resultados. Mayor Cirilo Correa, prohibí hacer fuego por la noche. Las órdenes son para cumplirse, carajo. Qué momento para un diálogo. General San Martín, ¿me permite? Ah, usted, ¿qué desea? Su oficial de campo me aseguró que usted me recibiría unos momentos. Ah, sí, sí, ya recuerdo. Bueno, venga, le doy unos minutos. Señor, ante nada, ¿por qué tanto sacrificio? No, hombre, el verdadero patriotismo consiste en hacer sacrificios. Y no olvide que todo un pueblo nos acompaña en la empresa. Cuando dice pueblo, ¿habla también de Buenos Aires? Sí, por supuesto. ¿Por qué la duda? Porque se habla de diferencias internas, digamos. Lo que hay que tener son puntos de vista. Dicen que quien más lo sostiene es el director Pueyrredón. Eso dicen. Me consta su trabajo por la causa. Algunos lo critican por haber hipotecado los fondos de la provincia de Mendoza en 44,000 pesos. Toda gran causa requiere de grandes esfuerzos. Yo he hecho el mío donando la mitad de mi paga. General, ¿cuándo fructificó la idea del cruce por Chile? Ya estaba en mis planes al renunciar al ejército del norte. ¿Cuánto tuvo del aporte del plan Midland? Creo que ya hablamos del tema y le dije que era una estrategia interesante. Hace 5 años, sí. Dígame, general, ¿por qué eligió esa ruta? Nuestros informantes aconsejaban el cruce por 2 pasos, el de Uspallata y el de Los Patos. Su informante es Álvarez Condarco. Eso es un secreto. Y también es secreta la cantidad de hombres que forman el ejército, en cuyo se hablaba de más de 5,000 hombres, incluyendo milicianos. ¿Es verdad eso? Prefiero no hablar del tema. Son demasiadas cosas en juego. General, ¿por qué primero Chile? Bien, porque es el único flanco donde el enemigo se presenta más débil. Porque es el camino más corto, fácil y seguro para liberar a las provincias del Alto Perú. Y porque la restauración de la libertad en aquel país puede consolidar la emancipación de América. Bueno, por hoy es suficiente, amigo. Prométame que antes de terminar el cruce vamos a volver a hablar. Ahora descanse, ya veremos. En esa noche gélida, a 3,000 metros de altura en la cordillera de los Andes, me preguntaba cómo era posible que aquel hombre demostrara tanta convicción y entereza, mientras yo hasta dudaba si al amanecer me encontraría vivo. ¿Atrapados? Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Como te decía siempre y como vas a volver a escuchar a lo largo de todo este ciclo histórico durante el mes de julio en Atrapados en Libertad, Norberto Galasso es uno de los más destacados intelectuales argentinos, pero más importante que eso es un trabajador de la cultura comprometido con su patria, su pueblo y su historia de luchas. Te invito a que escuchemos otro fragmento de la entrevista con Norberto Galasso. a quien podés encontrar, como ya te dije, en el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, en Avenida La Plata 2193 de la Ciudad de Buenos Aires. Pero también podés encontrar sus contenidos en la página del Centro Cultural, que es www.discepolo.org.ar, todo junto. Y allí podés encontrar un listado de actividades y publicaciones que, con la coordinación de Norberto Galazo, el Centro Cultural realiza. El proyecto de San Martín es el reverso del proyecto de Rivadavia. Rivadavia quería, igual que Mitre, crear un país hacia el Atlántico. Un país con base a las inversiones inglesas, librecambista, a favor de la minoría, desinteresándose del imperio. San Martín se cateaba con los caudillos, y además San Martín en Mendoza, en Cuyo, cuando él es gobernador de Cuyo, San Martín hace una política que es en realidad plan de operaciones de Moreno. Él expropia, por ejemplo, va a una estancia, expropia caballos para el ejército, expropia casas que necesita para el ejército, pone en funcionamiento toda la economía de Cuyo con trabajo voluntario, hace cementeras estatales, levanta una fábrica de armas con el mando de Fernando Beltrán. Es decir, hace que el Estado haga lo que no hace lo que hicieron en otros países las burguesías nacionales, que aquí no existían en germen, en embrión en ese momento. Y todo esto lo hace un político, y además tiene una visión latinoamericana a tal punto que él crea la bandera del ejército de los Andes para no ir con bandera argentina a Chile, y plantea con esa bandera después. Y sigue la campaña y después renuncia ante sus oficiales para que lo elijan sus oficiales de nuevo, para que su poder provenga de la base de sus oficiales y no de ningún gobierno, porque él es general argentino, general chileno y general peruano. Y plantea la concepción de que, bueno, hay que hacer la unión perpetua, permanente, entre Argentina, que competía en ese momento a Bolivia, que todavía no se había independizado, ¿no es cierto?, con el Alto Perú, y Perú con Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, que estaban expresadas en Bolívar, ¿no? Es decir, que eso ya ahí se está en el acuerdo que firman Monteagudo y Mosquera, el nombre de San Martín y de Bolívar, se estaban unificando 7 países. Y esta era la concepción de San Martín. Porque San Martín es un hispanoamericano. Fíjate que San Martín va a España a los 6 años, volvió a los 33. Dicen que hablaba como un gallego. Norberto Galazo. Y además tenía la tez bastante bronceada, que Mitre dice que eso era porque había estado mucho al sol. Pero no era que estaba mucho al sol, era que puede ser la tesis que se ha lanzado últimamente, que fuera hijo de India. De cualquier forma, lo sea o no lo sea, era un tipo que estaba por encima de la patria chica. Por eso no interviene después del encuentro con Bolívar, no quiere intervenir en las disputas internas de las Provincias Unidas. Él cree que lo que debe tratar de asegurarse es la liberación total de América Latina en su conjunto, ¿no? De ahí que Bolívar y San Martín adquieran hoy una vigencia, una autoridad notable frente a la política esta de moneda latinoamericana, Mercosur, Banco del Sur, empresa energética latinoamericana. Se está hablando incluso un consejo de defensa militar ante una posible agresión de alguna potencia a algún país de América Latina, lo cual sería fundamental, ¿no? Porque no es lo mismo invadir Panamá que invadir América Latina. Entonces yo creo que es fundamental eso. Y ese es el sueño que tenían todos ellos. Belgrano, cuando la famosa jura de la bandera, dicen: juran por las Provincias Unidas de América del Sur. Atrapados en libertad. Te recuerdo que estás en la 530, en la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. Lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad. Y en el día de hoy te estamos presentando la primera entrega de lo que hemos dado en llamar el ciclo histórico, que vamos a estar compartiendo durante todo el mes de julio y en el que vamos a estar haciendo referencia a los protagonistas principales del proceso de la independencia argentina y latinoamericana, principalmente de la Revolución de Mayo y hoy haciendo referencia, teniendo en cuenta la cercanía con la fecha del 9 de julio, al general don José de San Martín. Cada gota de sangre americana que se vierte por nuestros disgustos me llega al corazón. Hagamos un esfuerzo y transemos todo y dediquémonos únicamente a la destrucción de los enemigos que quieren atacar nuestra libertad. No tengo más pretensiones que la felicidad de la patria. En el momento que ésta se vea libre, renunciaré el empleo que obtenga para retirarme. Mi sable jamás se sacará de la vaina por opiniones políticas. Dice un fragmento de una carta enviada por el general San Martín a Artigas en la Banda Oriental. Y ahora, para seguir conociendo un poco de la otra historia sobre la historia del general San Martín, te propongo que escuchemos un fragmento de la entrevista que realizamos con Mariano Schletz, del grupo de investigación de la Revolución de Mayo, de la Organización Cultural Razón y Revolución, de nuestros compañeros de Razón y Revolución, de los cuales ya mismo te voy a recomendar la página, que es www.razonyrevolucion.org, y así allí vas a poder encontrar parte de sus publicaciones, de sus trabajos y de sus actividades, y todos sus trabajos, entre los cuales se encuentra la publicación El Aromo, de los cuales Atrapados en Libertad, la producción de este programa, tiene algunos ejemplares para regalarte. Solo te pido que te pongas en contacto con la producción a las vías que ya te nombré en la apertura y que te las vuelvo a repetir: vía mail a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org, o un mensaje al contestador telefónico de la producción, que es 4567-3606, para hacerte de uno de los ejemplares justamente de la publicación El Aromo, de la Organización Cultural Razón y Revolución, de la Organización Cultural Razón y Revolución, de donde forma parte, como te decía anteriormente, en el grupo de investigación de la Revolución de Mayo, Mariano Schletz, a quien ya estamos escuchando al respecto en una entrevista para Atrapados en Libertad. San Martín fue la expresión más consciente de la necesidad de internacionalizar la revolución. Eso. Lo que antes me metí a hablar de la Unión Soviética. Bueno, una de las claves de la derrota de la Revolución Socialista fue su incapacidad para convertirse en revolución mundial. El mayor éxito de la revolución burguesa, o la clave de su triunfo, fue que se transformó en una revolución mundial, es decir, arrasó con todas las rémoras feudales existentes, no en un país, ni en una provincia, no, en todo el mundo. Bueno, San Martín fue uno de estos elementos que planteó: si nos quedamos en Buenos Aires, esta revolución tarde o temprano se cae. Entonces, de alguna manera, hay que tomar Lima, que es el centro del corazón de la resistencia española, del corazón de la contrarrevolución. Bolívar fue otro de los que expresó este pensamiento. No hay triunfo revolucionario si nos quedamos en un solo país o en una provincia. En ese momento los países, como los conocemos hoy, no existían. La liberación de Chile fue un paso necesario para llegar finalmente a Lima. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. AM530, la voz de las madres. Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios: si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando. Verbú con papas fritas y good show. Atrapados en Libertad. Estamos de regreso en el segundo bloque del primer programa del ciclo que hemos dado en llamar Julio Histórico, en el que vamos a estar haciendo referencia durante todo el mes de julio a los personajes fundamentales y protagonistas indispensables de la libertad argentina, en lo que principalmente conocemos como la Revolución de Mayo. En este caso, haciendo referencia y teniendo en cuenta la cercanía con la fecha del 9 de julio, al general José de San Martín. Te puedes comunicar con nosotros a las direcciones de mail, que son atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Puedes dejar tu mensaje grabado en el contestador telefónico de la producción al número 4567-3606 y puedes visitar la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Mi nombre es Mariano Schles, soy militante de la organización cultural Razón y Revolución, investigador del grupo de investigación sobre la Revolución de Mayo. Y bueno, nuestra tarea es tratar de dilucidar los orígenes de la sociedad argentina, cómo fueron los enfrentamientos que dieron origen a lo que hoy se conoce como la República Argentina. Soy docente de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Atrapados en libertad. Entonces, San Martín, en mi opinión, expresa eso, uno de los las más elevadas conciencias de la necesidad de, por llamar de alguna manera, internacionalizar, porque en ese momento las naciones como hoy no existían, pero sí de llevar la revolución a todos los confines de América, porque era la única manera de garantizar su triunfo. Si, de haber permanecido el foco de Lima, la amenaza contrarrevolucionaria se ceñía sobre la cabeza del Río de la Plata. A poco de llegar al territorio americano, San Martín entró en contacto con los grupos opositores al triunvirato encabezados por la Sociedad Patriótica fundada por Bernardo de Monteagudo, y creó junto a su compañero de viaje Carlos de Alvear la Logia Lautaro, una sociedad secreta cuyos objetivos principales eran la independencia y la constitución republicana. San Martín y sus compañeros se decidieron a actuar el 8 de octubre de 1812 y marcharon con sus tropas, incluidos los granaderos, hacia la Plaza de la Victoria, la actual Plaza de Mayo, y exigieron la renuncia de los triunviros en un documento redactado por San Martín que concluía diciendo: "No siempre están las tropas para sostener gobiernos tiránicos". Fue designado un segundo triunvirato afín a la Logia y a la Sociedad Patriótica, integrado por Juan José Paso, Nicolás Rodríguez Peña y Antonio Álvarez Jonte. Escuchemos ahora un segundo fragmento de la producción de Marca de Radio, en la que vas a escuchar, como habías escuchado anteriormente, la voz de Eduardo Aliberti haciendo al periodista don Eduardo Álvarez Gaitán, y en la voz de Quique Pessoa, representado el general don José de San Martín. ...11 de febrero de 1817... A lo largo de la exigida travesía por los Patos se han sucedido hechos lamentables, aunque previsibles, por la altura y por la estrechez del camino. El apunamiento ha causado estragos en la tropa, incluyéndome, y estimo que a este paso el ajo y la cebolla acopiados van a ser insuficientes. Más de una mula se ha desbarrancado con carga incluida y se han tenido que lamentar dos muertes: un artillero y un miliciano del batallón Cívico Pardos. El general San Martín tiene problemas de salud. Lo transportan en camilla y me mantengo respetuosamente a distancia. Venga, acérquese, Álvarez Gaitán. Usted se ha transformado en mi sombra. Es que no he querido molestarlo, general. Veo que no anda bien. Es una compañera conocida y se empeña en lastimar el estómago. Cuídese, la tropa lo necesita. Gaitán, nadie es eterno ni imprescindible. Varios de mis hombres podrían hacerse cargo y la tropa en este momento lo que más necesita es valor, comida y abrigo. Señor, vamos, no diga eso. Sí, sí, las eras que avanza por Uspallata y el mismísimo Soler u O'Higgins, quienes nos preceden, cualquiera de ellos lleva en su sangre y su mente la misma decisión. General, dígame, el Valle de la Aconcagua es importante, ¿verdad? Prefiero la cuesta de Chacabuco. Chacabuco, en los labios de San Martín, sonó con la luminosidad y la firmeza del rayo. era un sonido que se venía. Buenos Aires, marzo de 1824. Releyendo estas líneas tanto tiempo después, recordé que no volví a ver al general San Martín desde la entrada a Santiago de Chile. Después, vendrían otros acontecimientos: la independencia chilena, la tristeza de Cancha Rayada, el triunfo de Maipú, la flota, la entrada triunfante en Lima, el misterio de Guayaquil. Hace pocos días, el 10 de febrero de 1824, me despedí de él, junto a su hija Mercedes. El libertador de América marchaba hacia su exilio. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Septiembre de 1850. Me embarga una tremenda emoción. Después de 26 años de relación epistolar, volveré a ver al libertador. Motivos laborales me llevan a Francia y he sido invitado a compartir un día con él y su familia en la residencia de Boulogne-sur-Mer. Traspongo la puerta de la residencia y un hombre de cabellos y bigotes canos, de mediana estatura, me franquea a la entrada de la biblioteca con una amplia sonrisa. Amigo mío, qué placer volver a verlo. General, qué gusto. Me emociona tanto. Tantos años. Nos debemos una larga charla, pero venga, pase, póngase cómodo. Me acompaña con una copita de Oporto Lusitano. Veo que sigue siendo un buen catador de vinos y licores, señor. ¿Y el tabaco? Mi Oporto antes del almuerzo y picar tabaco son dos placeres que no he abandonado. Pero cuénteme cómo está su familia. Bien, muy bien. Mi esposa y mi hijo le envían sus respetos, señor. Ah, les agradezco de corazón. Vi a sus nietos en el jardín. Ah, sí. Realmente es una suerte del cielo contar con el amor de Mercedes y de Mariano. De verdad, soy un hombre afortunado. ¡Epa, Gaitán, qué semblante! ¿Qué está pasando por esa cabeza? ¿Qué está pasando? Muchos recuerdos y muchos interrogantes. Disculpe la ansiedad, señor. Ya le dije hace muchos años que usted se había transformado en mi propia sombra. Por lo tanto, es imposible escaparle. Pregunte nomás. Se han dicho muchas cosas, general, sobre su exilio, por empezar. Cansancio. ¿Cómo, señor? Cansancio moral. Siempre pensé y deseé la independencia de mi país y de América. Más allá de diferencias, aunando voluntades. No sé, quizá no hubieron las coincidencias necesarias. Quizá hubo intereses muy dispares. Señor, usted siempre pensó bien para los pueblos liberados. Abolir la esclavitud, promover la educación, respeto de sus culturas, autodeterminación política... ¿Por qué tanta ingratitud? No se confunda, Eduardo. El pueblo no es ingrato con quienes luchan por el bienestar de todos. Y yo creo haberlo hecho. Pero las dificultades financieras y la burocracia institucional son capaces de ahogar las mejores intenciones. General, ¿la campaña al Perú fue una desobediencia? Sí. Desobedecí la orden del directorio. Quería que enfrentara a los federales de Santa Fe y Entre Ríos. Y después pagó... un precio muy alto. Así es. Me impidieron volver a Buenos Aires, aduciendo razones de seguridad. Entonces comprobé la hidalguía de algunos bravos, como Estanislao López, quien me advirtió del riesgo. Comprobé también la dureza de corazón del entonces ministro Rivadavia, y no pude llegar a tiempo para confortar a mis remedios antes de su muerte. Mucho dolor. Y mucha tristeza. Simón Bolívar, ¿qué significó para usted? Bolívar, un soldado valiente. Se ha dicho mucho sobre Guayaquil. Pero solo él y yo sabemos sobre lo hablado. Como dos líneas paralelas estuvimos horas y horas sin poder coincidir. ¿Celos? No de mi parte. Le ofrecí ponerme a sus órdenes. Le envié soldados a Quito por solicitud de Sucre. Pero en definitiva, nunca nos pondríamos de acuerdo sobre el control político de los territorios liberados. Me sentí agotado y decidí irme. Pero en algún momento intentó volver. ¿Usted se refiere al intento del 29? Sí. Mire, mi amigo, no podía quedar en medio de tanta sangre, compatriota. Ni Dorrego ni Lavalle se lo merecían. Siempre dije que mi sable jamás saldría de la vaina por opiniones políticas. Bueno, pero dejemos de hablar, ya habrá tiempo. Después del almuerzo, partida de ajedrez mediante, seguimos. Será un placer, señor. Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. A principios de 1817 comenzó el heroico cruce de los Andes. Compañeros del ejército de los Andes, decía el general Don José de San Martín, la guerra se la tenemos que hacer como podamos. Si no tenemos dinero, carne y tabaco no nos tiene que faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la bayetilla que nos tejan nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota, como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa, compañeros. Juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país eternamente libre, o morir con ellas como hombres de coraje. Y ahora escuchamos un fragmento más de la entrevista con Mariano Schles. Mi nombre es Mariano Schles. Soy militante de la organización cultural Razón y Revolución. Parecería que se toma, los grupos sobre todo nacionalistas, retoman a San Martín o retoman a los principales revolucionarios, pero escindiéndolos de su carácter de clase, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no?, como las organizaciones revolucionarias actuales, en diferenciar eso, en el contenido y la forma de la revolución. Claro que es reivindicable hacer la revolución y claro que son reivindicables los héroes de mayo, pero nunca debemos olvidar que hoy ellos fueron los fundadores de la sociedad que nos oprime. Entonces, no puede ser una reivindicación, por decirlo de alguna manera, acrítica o simplemente hecho de decir, bueno, de San Martín a Santucho es exactamente lo mismo. No es lo mismo. Son diferentes. Los dos son revolucionarios, pero uno responde a una clase social y otro a otra. Entonces, hoy con el nacionalismo en Venezuela, con Bolivia, se mezcla los procesos revolucionarios como si tuvieran una unidad, como si Bolívar respondiera a los ideales marxistas, y no es así. Bolívar no es marxista y San Martín tampoco, primero por una cuestión temporal obvia, y segundo que no buscaban el socialismo. Entonces, hoy hacer equivalencias entre luchadores socialistas y luchadores burgueses tiene que tener en cuenta este elemento. Ambos son revolucionarios, pero no son parte del mismo proyecto social. Si yo hoy construyo una sociedad, no puedo reivindicar la bandera argentina, de ninguna manera, porque esa es la bandera de mi enemigo, es la bandera de otra clase social. Por más que esa bandera en su momento haya sido progresista y haya sido creada por un revolucionario, y es un antecedente de la revolución. Hoy muchos movimientos nacionalistas hacen esa tarea, ¿no? De como si fuera exactamente lo mismo, continuamos la lucha de Bolívar o la lucha de San Martín y los revolucionarios socialistas. Atrapados en libertad. San Martín es el continuador de Moreno, el amigo de Belgrano, ¿no? Que no llega a tener trato con Castelli porque, bueno, San Martín llega cuando Castelli ya está enfermo y enjuiciado, ¿no? Pero las cuatro figuras expresan una misma política, expresan una revolución de mayo que es por sobre todo popular. Norberto Galasso. Hecha por la gente del pueblo, ¿no es cierto? Que es latinoamericana, porque se produce en agosto en Chile, en octubre en la Granada, después en México, en febrero de 1811 en la Banda Oriental, se había producido en 1809 en La Paz. Es un movimiento latinoamericano, popular, que sigue las banderas que San Martín llamaba el Evangelio de los Derechos del Hombre. libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Como siguiendo la línea de la Revolución Francesa, contra qué, contra lo que expresa la posición de la Asamblea de Ano 13, contra los escudos nobiliarios, contra los títulos de nobleza, contra los instrumentos de tortura, por los derechos humanos, por la libertad de pensamiento, por la libertad de vientre. No llegan a poder declarar la absoluta libertad de los esclavos, pero sí la libertad de vientre, para que cada chico nuevo que nazca de un esclavo, de una esclava, sea libre, ¿no? Después San Martín, sí, al incorporar al ejército, la incorporación al ejército implica la libertad para el negro esclavo, ¿no? Son los principios fundamentales de la época, ¿no es cierto? De la libertad, la igualdad, la fraternidad. Compartamos ahora la última parte del trabajo realizado por la producción de Marca de Radio, con los textos de María Inés Hawk y David Sanasi, y con el asesoramiento histórico de Felipe Piña. Las voces de Eduardo Aliberti en el periodista Gaitán y de Quique Pessoa como el general San Martín. La locución de Alejandra Arestizábal. Sonorización Adrián Gargiulo, a quien le mandamos un abrazo desde Atrapados en Libertad para Adrián. Y la edición de Mariano Randazzo y Agustín Tealdo, para quien también enviamos un abrazo gigante. Y a quien escuchás siempre en los agradecimientos al final de este programa, Agustín Tealdo. En este caso lo que vamos a escuchar son fragmentos referidos al encuentro de Gaitán con San Martín en septiembre de 1850 en Boulogne-sur-Mer, en Francia. El almuerzo en Boulogne-sur-Mer transcurrió en un ambiente muy acogedor. San Martín presidió con excelente humor. Brindamos con un exquisito borgoña de su bodega, que acompañó un asado a la criolla, uno de los platos preferidos del libertador. Luego de la sobremesa, volvimos a lo nuestro. ¿Qué prefiere, don Eduardo? ¿Blancas o negras? Blancas, señor, por bien, favor. Bien, bien, usted mueve. Una pregunta algo personal. Dígame. Se ha hablado sobre su difícil situación económica. Bueno, usted ve, mal no vivo. Los primeros tiempos del exilio fueron más duros, pero después recibo las jubilaciones concedidas por los gobiernos de Chile y Perú. Lo mismo pasó con mi pensión militar, ahora se ha normalizado. No obstante, siempre estuvo el alquiler de una propiedad en Buenos Aires, además de la inestimable ayuda de mi amigo Alejandro Aguado. Pero eso de privaciones son equívocos. ¿Y en qué ocupa su tiempo, general? Leo. Leo mucho, en francés, en español, en inglés. Incluso he recibido unos preciados volúmenes sobre literatura francesa que, bueno, ha sido un obsequio del duque de Orleans. Además, visito amigos. Uh-huh. Antes cabalgaba, ahora hago largas caminatas. También escribo mi correspondencia, ensayos, sin olvidar picar de tanto en tanto un poco de tabaco, aunque mi doctor insiste en que lo deje. Es verdad que ha dejado su sable de tantas campañas para el gobernador Rosas. Así es. Es un hombre de valor y defendió la patria en contra de las pretensiones inglesas. ¿Usted alguna vez le ofreció su ayuda al gobernador? Sí. Él la agradeció y solicitó mi mediación diplomática en Europa. Solicitud que, por supuesto, acepté de buen grado. ¿Se siente olvidado? No sé. Yo no olvido. Y algunos no me olvidan. Recibo frecuentes visitas de compatriotas. Don Juan Bautista Alberdi y Domingo Sarmiento, entre otros. Jaque a la reina, señor. ¡Oh, Dios! ¿Cómo pude distraerme? La reina nunca debe perderse. ¿Usted siempre pensó en una testa coronada? Muy sutil, Gaitán, muy sutil. Mire, por aquellas épocas, la única república establecida eran los Estados Unidos. Y yo confiaba en que una monarquía constitucional era lo más aconsejable, sin negar, por cierto, la posibilidad de una transición posterior. Los cambios requieren tiempo, mi estimado Eduardo. ¿Armas? ¿Armas o letras, señor? ¿Cómo me pregunta eso? Las armas son un medio cuando el momento histórico lo requiere. Las letras prevalecen. A veces no hay libertad sin armas, pero nunca habrá independencia sin letras. ¿Se siente lejos? No, que va. La patria la llevo adentro. Ya ve, mi estimado amigo, con su jaque he perdido la partida y deberé abandonar. Creo que es hora. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad. Boulogne-sur-Mer, 16 de agosto de 1850. Al querido amigo don Eduardo Álvarez Gaitán. Con la presente me permito renovar el placer de su visita. Debo confesarle que la charla que mantuvimos el mes pasado ha movilizado muchos recuerdos y sensaciones que creía adormecidos. Estos últimos días he tenido pereza en mis hábitos de lectura y mis caminatas, enfrascándome apasionadamente en la escritura, tratando de delinear las experiencias de aquellos inolvidables 24 días a través de los Andes. No importaban sufrimientos para aquellos hombres. El valor sobraba porque la causa lo merecía. Como verá usted, son demasiadas emociones fuertes para un corazón algo golpeado. Amigo, olvidé contarle durante su breve estadía que desde hace varios meses una imagen se repite en mis sueños. Por bastante tiempo esta ha sido borrosa, pero sorprendentemente en los últimos días se ha clarificado. Con pudor, debo confesarle que se trata de la imagen de una hermosa dama, de cutis muy pálido, ojos oscuros y mirada bella y profunda. No la reconozco, pero ella a mí sí parece reconocerme, extendiéndome su mano mientras esboza una dulce sonrisa, tan dulce y serena, que a uno le dan ganas de dejarse conducir. Estimado Eduardo, sin ánimo de extenderme, deposito en usted todo mi afecto y confío que el destino nos augure un nuevo encuentro. En eterna amistad, don José de San Martín. Entrevista entre Eduardo Álvarez Gaitán, periodista de La Gaceta, y el general José de San Martín. Interpretados por Eduardo Aliberti y Quique Pessoa. Sobre textos de María Inés Ock y David Sanasi, con asesoramiento histórico del profesor Felipe Piña. Locución: Alejandra Arestizábal. Sonorización: Adrián Gargiulo. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Vamos empezando a terminar el programa del día de hoy y para ello vamos a empezar la larga lista de colaboraciones y entrevistados e invitados que tuvimos para hacer referencia al general José San Martín en esta, la primera entrega del ciclo histórico que vamos a estar haciendo durante el mes de julio. El trabajo que estuvimos compartiendo de la producción del programa Marca de Radio cuenta con los textos, ya te lo dije, pero te lo repito, de María Inés Hock y David Sanasi, y el asesoramiento histórico de Felipe Piña. Las voces que escuchaste son las de Eduardo Aliberti, como el periodista Gaitán, y la de Quique Pessoa, quien puedes escuchar a continuación de este programa en la 530, personificando al mismísimo general San Martín. La locución de Alejandra Arestizábal, la sonorización de Adrián Gargiulo, un abrazo enorme para él, y la edición de Mariano Randazzo y otro abrazo gigante para Agustín Tealdo. La entrevista que estuviste escuchando también en exclusiva para Atrapados en Libertad con Norberto Galasso hace que te cuente que a él lo puedes encontrar en el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo en Avenida La Plata 2193 de esta ciudad de Buenos Aires, y que lo podés visitar en la página www.esdiscepolotodojunto.org, en la página del Centro Cultural, donde encontrarás las publicaciones y las actividades que habitualmente realizan. También estuviste escuchando entrevistas con Mariano Schletz, de la Organización Cultural Razón y Revolución, justamente del grupo de investigación sobre la Revolución de Mayo. A ellos y a toda la organización lo puedes encontrar en www.razonyrevolucion.org, todo junto. Y en este caso, el abrazo y el saludo y el agradecimiento es extensivo a Silvina Pascucci, la encargada de prensa del grupo Razón y Revolución, quien facilitó y gestionó los contactos para las entrevistas. De Felipe Piña también estuvimos leyendo algunos textos de su tomados de su página elhistoriador.com.ar. El programa lo hacemos en operación técnica Sebastián Gómez, en las locuciones artísticas José Castillo, en las locuciones periodísticas Martín Novoa. Trabajamos en la producción junto a Ana La Mónica y Hernán Palmiciano, y mi nombre es Leo Vázquez. Las dedicatorias propias del programa son para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín. Los agradecimientos por prestar un hombro a este programa a Fernando de Trápaga y Agustín Tealdo, al señor Pedro Lanteri y, como siempre, a toda la radio, la primera de la izquierda, la 530, la voz de las madres. ¿Atrapados? Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados. En libertad.